Bueno, vamos a hablar con Carlos Heller, si le parece, diputado nacional del Frente de Todos y también precandidato a renovar su banca por el Frente de Todos. Carlos, ¿cómo anda usted? Buenos días. ¿Qué tal, Tomás? Buen día. Bueno, Carlos, varias cosas para consultarle. Primero, si puede dar algunos datos. Hoy arrancábamos temprano viendo algunas cuestiones que son como importantes para la economía, algunos datitos así que puedan decirnos que la economía va a mejorar. Bueno, yo creo que está lleno de datos, Tomás, en ese sentido. Lo que pasa es que venimos de tan atrás que a veces para que se note, claro, cuesta mucho. Claro. Por ejemplo, ayer decía el ministro de la producción, Culfas, en un evento, sí, que la industria, mira este dato para verlo con exactitud, produjo en el primer semestre del año, sí, casi 5% más que en 2019. 2019, ¿eh? Sí, sí, claro, la prepandemia. Si se puede acercar mejor el teléfono, buscar mejor ubicación, mejor, Carlos, para escucharlo. Estoy casi adentro. Perfecto. Sí. Entonces, y después da otro dato que a veces pasa desapercibido. Dice, durante 12 meses consecutivos se viene recuperando el empleo en la industria. Sí. Y hay 23.000 empleos industriales más que en 2019. Acá también hay que traducir bien esto. Esto quiere decir que todos los empleos que se perdieron durante el 2020 por la pandemia se recuperaron más 23.000. Claro, claro. Es decir, hay un nivel de ocupación en la industria superior al que había cuando se terminó la pandemia neoliberal y comenzó la pandemia sanitaria. Este dato tiene una trascendencia enorme, pero podríamos hacer una lista. Por ejemplo, a veces pasa desapercibido el alivio fiscal para los trabajadores de ingresos medios con la modificación de impuesto a las ganancias. Sí. O este último crédito para monotributistas de hasta 150.000 pesos a tasa cero de interés. Tasa cero de interés. Sí. Que se devuelve después de 6 meses de gracia en 12 cuotas. Es decir, que un monotributista obtiene casi de manera automática un desembolso que se le acredita en su tarjeta de crédito porque solo puede utilizarse para consumir. Sí, en realidad se puede utilizar para el fin sería para que produzca, digamos, para comprar material para producir, digamos. Así es. Claro. Así es. Carlos, le cambio de tema. Usted que conoce el tema de los créditos y cómo son, recién nuestra compañera Luana saca a colación que María Eugenia Vidal se compró un piso en Recoleta. Yo estoy viendo acá más o menos los precios publicados y los precios varían entre $550.000 y $1.000.000, ¿no? Vamos a suponer que le creemos a la versión oficial que dice que sacó $500.000 de crédito. Yo estaba pensando que si eso lo pasamos al dólar oficial. ¿No? ¿Cómo? ¿En qué banco? ¿No sabes? No dijo, no lo han dicho. ¿Hay bancos que dan $500.000 de crédito hoy? Sí, tenés que tener un ingreso que justifique, porque fácilmente habría que hacer el cálculo de la cuota que hay que pagar. Uh-huh. Cuando te dan un crédito de $500.000, y ver de dónde tiene ingresos para pagarlos. Y en general, si yo, por ejemplo, compro un departamento, tengo que hacerlo con dólar billete, no me lo van a recibir en pesos al dólar oficial, ¿no? Bueno, a ver, hay un tema de la práctica y de lo que dice la ley. Sí. En realidad, no debería ser así porque no hay dólares ilegales. Sí. Entonces, los únicos dólares que hay son los dólares oficiales. Lo que pasa es que esos dólares oficiales están destinados fundamentalmente para atender las necesidades del país que tiene en materia de comercio exterior y de sus obligaciones. Claro, de producción, digamos. de producción. Así es. Entonces, pero volvamos al eje. Bueno, supongamos que lo vamos a pasar al dólar oficial y le vamos a creer a María Eugenia Vidal, que sacó un crédito de 50 millones de pesos. No se puede dar un crédito de otra cosa que de dólares oficiales, digamos. No, está claro. Por eso, vamos a ese lugar. 50 millones de pesos, supongamos que sacó María Eugenia Vidal. Si nosotros dividimos, ella no dijo de qué trabaja ahora, de hecho decía que no tenía trabajo, con lo cual vamos a suponer que... Dice que no tiene, de candidata trabaja. Bueno, claro, obviamente, alguien le estará pagando por eso, pero no es un trabajo formal, digamos. Es casi como el de Cervatero, pero ella es candidata, digamos. Ahora, sí, señor. Supongamos que sacó 50 millones de pesos, ¿sí? Y lo dividimos por lo que va a cobrar como diputada y me da que tiene que trabajar 27 años para pagar el crédito sin interés. ¿Sabe interés? Claro. ¿Qué interés es eso, no? Por eso, o sea, ¿cuál es el interés más o menos si yo saco 50 palos hoy? A ver, si sacas un crédito en dólares, la tasa de interés es poquito porque estás asumiendo el riesgo devaluatorio. Imagínate que si sacas un crédito a 20 años para pagar un inmueble y lo tomás en dólares, estás tomando un riesgo muy alto. Claro. Si lo tomás en pesos, supongamos que las líneas estén en una tasa equivalente a distintas líneas, pero vamos a poner una línea 35% anual de intereses. Entonces, calculá sobre 50 millones, 35% de intereses, fíjate cuánto tiene que pagar por año de intereses, dividilo y ahí ya vas a tener el arranque de lo que el piso de la cuota. No alcanza ni a pagar la cuota con lo que ganaría si fuera diputada nacional. No alcanza ni siquiera arrancar. No, pero por ahí la ayuda a su pareja. Puede ser que los ingresos de la pareja también hay que tenerlos en cuenta. Ah, claro. ¿Y Quique dónde está laburando ahora? O por ahí cobró alguna herencia. Viste que hay mucha gente que cuando tiene estas operaciones tiene herencia. Claro, anticipada, porque digamos, una herencia anticipada sería. Bueno, aparece algún tío. El cuento del tío sería, digamos, ¿no? Claro. Bueno, no, eso quería saber, la verdad que es... El problema más grave es la mentira anterior. ¿Cuál? Tengo solo medio departamento de dos ambientes en Morón y medio auto. Claro. Entonces, ahí está el problema, el salto es el problema, porque lo que es difícil de explicar. Porque si tenía una casa en Morón y la vendió, con eso entra en otra cosa además y el resto se mete en un crédito, uno le puede encontrar alguna vuelta. Así parece muy, muy difícil de explicar. Pero en general ellos no explican. No, pero está bien lo que está diciendo Carlos, porque lo dijimos acá. Esa tendría que haber dicho, tengo media casa en Morón, medio auto y un tío que se va a morir, digamos. Claro. Bueno, es increíble cómo tenemos que creerle el mensaje. Confío en la suerte y que los ingresos van a... Espero que no haya sacado un crédito UBA. No creo. No. Bueno, lo tiene a Tetás en su lista, quizás. Sí. Poner el acento donde... Sí, donde no, va, porque... No. Y que con esto de Iglesias, viste, me quedé... ¿Sabes qué? Perdón. Sí. Yo ahora, es como que uno dice UBA y todos dicen el diablo. Sí. Pero esta gente hizo campaña con el UBA. Y claro. Y sí, y todos los días recibo mensajes de gente de UBA. ¿Problema? Sí. Yo te cuento, les cuento, la anécdota casi de privada, pero no importa. Cuando va a salir el crédito UBA, sí, el presidente del Banco Central, Schulzenegger, sí, me pide conversar conmigo. Yo tenía una relación con él de colega, porque él había sido muchos años presidente del Banco Ciudad. Luego compartimos en la Cámara de Diputados, fuimos diputados al mismo tiempo, así que... Entonces me dice, quiero ir a verte. Y me vino a ver al banco y almorzamos los dos. Y me explicó lo del UBA, como su gran proyecto. Y yo le dije, escúchame, esto termina en un desastre. Claro. el tipo se enojó, digamos, le estábamos mano a mano, fue una conversación. ¿Cómo me decís eso? Digo, pero no puede, tiene que ser un desastre indefectiblemente. ¿Por qué me decís eso? Porque vos vas a darle a un tipo un crédito que se ajusta por inflación y los salarios que ustedes quieren van a ir a la baja frente a los precios porque ustedes quieren deprimir el valor del salario. Esto en dos años es una bomba de tiempo. ¿Y qué te dijo? Elemental que tenía que ser así. Bueno, se no, no me dijo que no entendía nada. Yo me se enojó conmigo. Claro. Se enojó. Tuvimos una discusión tensa, digamos. Uh-huh. Y yo dije, termina en un desastre. No puede ser de otra manera, porque el único índice de ajuste que un trabajador podría aceptar en un crédito ajustable es el RITE. Claro, claro. Porque entonces ese trabajador hace un cálculo inicial y dice, bueno, el 13% de mi salario lo tengo que destinar a pagar la cuota del crédito, que es como nuestros viejos tuvieron su casa con los créditos del banco hipotecario. Claro. Y vos sabías que durante la cantidad de años una cuota de tu salario era destinada a, en vez de pagar un alquiler, pagabas una cuota que al final te convertía en propietario. Claro, claro, claro. Ahora, si vos tenés un descalce entre tu ingreso y tu obligación, y si quien hace la política tiene manifiestas intenciones de deprimir el valor del salario, además yo le decía, esto tiene que tener un seguro. ¿Qué le pasa a un tipo que se queda sin trabajo? Porque ustedes están hablando, van a generar desempleo. Y si el que sacó el crédito se queda sin laburo, ¿cómo paga? Tiene que haber un seguro para cubrir los tiempos en el que el trabajador se quedó sin ingresos. Si vos querés hacer un sistema que funcione y que no termine matando a la gente. Es increíble que no las han podido ver, Carlos. La verdad que, digamos, son inteligentes al pedirte la consulta, evidentemente, porque, bueno, van a dialogar. Ahora, si vas a dialogar para no hacerlo o para enojarte... No me vino a pedir la consulta. En realidad me lo vino a contar. Vuelvo a repetir, porque a veces uno cree que no es posible tener una relación. Yo con él teníamos una relación durante los años anteriores. Les voy a contar otra cosa. Sí. Durante bastantes años de la gestión de kirchnerista, nosotros una vez por mes cenábamos el presidente del Banco Nación, el presidente del Banco Provincia, el presidente del Banco Ciudad y el presidente del Banco Credit Cop. Y muchas veces el presidente del Banco Central, tratando de pensar cosas que hagan a un sistema financiero más al servicio de la gente, los problemas que había y demás, desde un lugar de banca pública y cooperativa, es decir, la idea de la banca que tiene como objetivo los servicios, etcétera. Y así que teníamos una relación, nos conocíamos, nos tratábamos, no era anormal que él charlara conmigo, claro. Era una cosa claro. habitual, digamos, sin dejar de tener nunca las diferencias que hemos tenido. Más, alguna vez esas reuniones, porque cada uno era anfitrión, invitábamos recíprocamente, y él alguna vez nos invitó a su casa en San Isidro, fuimos a reunirnos en su casa. Es decir, que había una relación que sin declinar nadie posiciones, transitaba por un camino de cordialidad en el trato. Sí, como debe ser. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por la entrevista, Chao, que les vaya bien. Abrazo grande. Carlos Heller, señores, diputado nacional del Frente de Todos, y intenta renovar su banca.